¿Eh? Esto en tres centros de menores, ¿me entiendes? No, a mí tú me sudas. Quedamos entre amigos y nos comemos un Frankfurt. Que me queda a tope de Power de House, normal el vestido. Oye, hemos triunfado. Sin nada, sin nada, ¿para qué? Porque a mí ya me está tocando un punto que el zapato solo me mete en la boca. Porque como no le puedo pegar, pues me meto con el zapato. Yo de radio me pinto, me visto y ¡bumba! Y estoy.